si me vas a querer. Y es que pensaste otra cosa, te diré que no me importa. Lo que hago es buscarme otra de las 12 que me tocan, que huepa, huepa, huepa, quererme. Si me vas a querer. Que huepa, huepa, huepa, quererme. Si me vas a querer. Seguir, seguimos, o si no me da lo mismo, y que fue pa' fue.